regreso del pasado, transportando buen material. Lo que traigo es el pecado, pero te va a hacer volar muy alto. Regreso del pasado, no puedo con el jet lag. Toma línea este cigarro, ¡rúlalo! Especial, de Jamaica hasta Marruecos, pasando por Pakistán.